Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, son las 10 de la mañana. Estamos en Radio LED, una radio online que no tiene frecuencia modular estereofónica, sino que transmite solamente a través de internet. Nos pueden escuchar en la página de la radio, que es radioledonline.com, y si no, por TuneIn, es la manera más sencilla para escuchar este programa, que, como decía, se llama Control Z, que dura una horita, que sale los jueves de 10 sí. a 11 de la mañana. Fíjate vos. Y es el templo del mundo tecno. Exactamente, ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con la tecnología y a veces cada tanto cosas que no tienen que ver con la tecnología, pero que nos parecen interesantes. Pero que están buenas. Tal cual, loco, porque ¿qué onda? La vida es una sola, Ricardo. La vida es una sola, señorita Yamila Betty, productora de este programa. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Ricardo Sametban, capitán de Control Z, y aprovechamos también para saludar a Marina, nuestra operadora habitual, que volvió. Volvió. Estamos como para extorsionarla un poco, ¿no? Sí. Bueno, si nos hace mate, tal la cual. Preferimos a ella. Y nos llamamos a Juan también. A Juan Figuerola, que fue sí. gran operación el jueves que viene. ¿Cómo está de los pies, Marina? Hace con los pulgar para arriba. Bueno. Sí, vi algunas fotos medio saltando, así que ya creo que la recuperación ha funcionado. Sí. Bien. Era entrucada. Marina, que tuvo un traspié, literalmente. Y dos. Y se hizo dos pies al mismo tiempo, casi como el modulito que está ahora en el cometa, ¿no? Sí. Porque digamos, no hay manera de que hablemos de tecnología sin hablar de Philae y el cometa 67. Sí. Y bueno, ayer que aterrizó, obviamente. Y bueno, todos los chistes que hicieron en Twitter, tremendo. Sí, y está. Me parece que tiene. Merece que este programa comente, aunque sea un chiquitín, un minutín. Comentemos. Le mande un beso a la gente de la Agencia Europea Espacial. Sí. Que nos está escuchando. Que nos está escuchando. Ahora mismo. Porque realmente lo que han logrado es algo muy difícil de hacer. Es algo que no solamente no se había hecho nunca, sino que además, para el estado de la tecnología hace 10 años. Y aún más, porque esto se empezó a desarrollar hace más tiempo, era algo muy difícil. Tuvieron que tirar la navecita, hacerla que le pegara dos vueltas, o sea, primero usara el campo gravitacional terrestre, después el marciano para usarlo como onda, digamos, es algo que se usa siempre en los viajes espaciales, que es que lo tirás para el lado de un planeta, entonces el planeta lo va trayendo, agarra velocidad, pasa, después mismo planeta lo hace frenar y pegar la vuelta. Bueno, esto lo hicieron dos veces para finalmente engancharlo al cometa 67P en la Loma del Peludo, en términos ideales. Lejos, chicos. Y bueno, y que le tirara el lavarropa, como le están diciendo, que es un del model, digamos, la nave tiró este módulo que no tiene. Tiene solamente unos arpones para engancharse. Aterrizó tres veces. Acometizó tres veces. Muy bien. Porque la salvedad, lo tiraron, Ricardo. Tenían que tirarlo y ver que no rebotara. Al final rebotó tres veces, pero terminó enganchándose. Nada. Y todo esto lo estamos viendo con media hora de retraso. Y eso es fantástico. O sea, si ustedes piensan. Es muy poco tiempo. Si ustedes piensan la época de Cristóbal Colón, de América a Europa tardaban tres meses en barco. Así que imagínese que una carta de un familiar era seis meses para poder contestar. Y el cosito este está acá sacando fotos. Toma, allá. ¿Querés una foto? Toma, piqui. ¿Te querés otra foto? Tiki, tiki. Qué tiki. Bárbaro que es la tecnología. Me voy a poner en tía Marta. Qué bárbaro la tecnología, Ricardo. Tremendo. Y aterrizó, pero además piensen en el tamaño del espacio infinito. se las ingeniaron para invocarle a un objeto que tiene el tamaño de uno de los barrios de Buenos Aires. O sea, no, es increíble. Y, digamos, y no es que, bueno, voy por la ruta y me lleva. Voy flotando en el espacio y voy corrigiendo y le tengo que pegar algo de acá a 10 años. O sea, yo lo disparo ahora y dentro de 10 años le invoco. Eso es puntería, amigo. Claro. Bueno, nada, estas pavadas de las Olimpíadas que se pueden atirar. Las jabalinas. Sí, el arco y flecha, por favor. Por favor, te pido. Bueno, tenemos un montón de noticias hoy. Montonazos. Además de esta, pero montonazos. Por supuesto. Por ejemplo, la repercusión del Cyber Monday que tuvimos hablando acá. Sí. Vos sabés que en Solo Negocios. Sí. Hablamos con Diego Urfey, que es el director ejecutivo de la CASE, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que nos fue más o menos dando alguna data de cómo iba el minuto a minuto del Cyber Monday, que se extendió 2 días. Claro, porque ustedes hablaron con este hombre el lunes por la mañana. Sí. Entre las 10 y las 11 de la mañana. En Radio Palermo. que el Cyber Monday arrancó el lunes mismo a las 0. Se extendió hasta el martes a las 24, pero incluso hay algunas empresas que dijeron: sigamos toda la semana. Pero seguimos reventando. Reventando televisores. Si es cuestión de ganar plata, no hay ningún problema. Claro, también para el consumidor. Sí. Más o menos. Bueno, para que te des una idea, sí. Según algunos estudios, vendieron casi 3 veces más que facturaron, en realidad. Sí, casi 3 veces más que el año pasado. Este es el tercer año que se hace el Cyber Monday. Sí. Todos los años, incluyendo este, hay quejas. Siempre. Siempre, porque algunos sitios no se bancan el flujo de gente. Sí, habíamos dicho acá en Control Z que igual habían invertido en servidores para que, dentro de lo posible, las páginas se caigan lo menos posible. Y de hecho a mí, en una rápida vuelta que hice, en general no tuve grandes dificultades para entrar. ¿Compraste algo, Ricardo? No, nada. El caso, no tiene ningún sentido. El caso más notorio en esto fue el de Falabella, que te hacía hacer cola, que es una cosa inconcebible en el mundo de la internet, pero no, bueno, lo hacía. ¿Hubo alguna otra página que tuvo algún problema? Volvieron a aparecer las ofertas que no son ofertas, sino que era algo que te lo suben de precio, te lo ponen como oferta, con el descuento te queda el mismo precio que estaba la semana pasada sin ninguna clase de promoción. O, por ejemplo, doy un ejemplo de, porque me estuve fijando a Lolita de Lázaro y muy bien, de internet. Muy bien, recorriendo. Estuve viendo, caminando lo que son las filas de páginas web. Aire acondicionado. Sí. No tenías de mediana gama, tenías de alta gama, alrededor de 8 mil pesos, y le bajaban 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. En esa diferencia, la verdad que es mínima. Me gustaría que regulen un poquito más el tema del descuento, porque son 2 días justamente para aprovechar esto, ¿no? Sí. Más allá de las cuotas sin interés. Totalmente. Y estoy como un poco indignada todavía. No, pero está bien. Hubo algunas cosas que realmente estaban en ofertas, por lo que vi, en zapatillas realmente había ofertas, había descuentos. Sebastián compró. Y sí, bueno, pero Sebastián, ustedes no. Es una intimidad que vamos a contar, pero bueno. Sí, sacá los La tenés a Aquino, no me puedo acordar el nombre de pila. La mujer del dictador panameño, que tenía, creo que. Puedo decir que es fanático. Ella tenía, no me acuerdo ya cómo eran, pero miles de pares de zapatos de todo tipo. A lo Carrie Bradshaw de claro, Sex exactamente. And the City, bueno, por ejemplo. Sebastián Catalano es lo mismo. Coleccionas. O sea, si vos vas a la casa, tiene todo un piso dedicado a las zapatillas que tiene de todo tipo. Vieron que está el local este de Adidas que apareció ahora. Sí. Bueno, Sebastián entra y le saludan por el nombre. Por ejemplo. Y cosas por el estilo. ¿Tienen problemas de consumo de zapatillas? No, es un problema de consumo, es un entusiasta de la de la zapatería. De la materia, sí, claro. Por supuesto. Bueno. Viene incluso una familia. Ahí está, me parece. Viene una familia de. Que ¿de siempre, zapatilleros? No, pero sí, claro, no, de gente que tiene. Que sea, gusta que de se ha dedicado. No, que se ha dedicado a la sastrería. Ah. Un abuelo, si no me equivoco. Y bueno, de ahí probablemente le viene su afición por las zapatillas, las que, vuelvo a decir, tiene pares y pares y pares y pares. Por suerte tiene pares, porque si no sería un papelón. Pero bueno, sí. Cuestión que en zapatillas, por lo que sé, había buenas ofertas. En turismo había buenas ofertas. Sí. En lo que por ahí no había tantas buenas ofertas eran lo que tenía que ver con electrodomésticos, con tecnología. Donde pero porque pasa esto que vos decís, dos días antes te aumentan el precio y después te lo bajan un poquito y queda como lo mismo o más de lo que sale habitualmente. Exactamente. Lo que pasa es que esta era una oferta, digamos, que se mantenía durante dos días que todo el mundo podía ver. Capaz que si están en los negocios no podés ir todo el tiempo a chequear. Pero sí explotaron en lo que son plasmas, televisores, todo eso. Dicen que se vendió un televisor cada 26 segundos. Sí. Una locura. Sí, exactamente. Y lo que también aprovechó mucha gente es el tema de las 12 cuotas sin interés. Sí. Porque, nada, ahí, digamos, eso es parte de la ecuación del descuento, teniendo en cuenta la inflación y qué sé yo, y, digamos, la posibilidad de obviamente reducir el impacto que tiene la compra. Sí, si bien, bueno, este año estuvo mejor en lo que es el área de no caerse las páginas tanto, sí, como el año pasado, que realmente hubo muchas quejas, habría que trabajar más en la parte de los descuentos. Sí, es que es siempre históricamente la pata más floja de todo lo que tiene que ver con las rebajas que se hacen en la Argentina, en todo. Siempre está ahí el punto que más que queda ahí como más relegado. Más ríspido, tal sí, cual. Ahí sí. Estamos. Bueno, también tenemos un montón de noticias aparte del Cyber Monday, bla, así se dice, y algunas entrevistas muy interesantes. Sí. Pero antes les voy a decir que tenemos un Twitter y una página web. Totalmente. Que es Control Z Radio y Control la letra Z Radio. Ahí nos pueden escribir, mandar sanguchitos de miga, de ananá y palmito. Te voy a pedir que no, porque nadie los come. Después se ponen feo, ¿eh? Para mí, el palmito, como la alcaparra, es algo que no tiene que participar en la comida. De ninguna manera. Estamos de acuerdo. Pero hay gente, entiendo perfectamente. Bueno, pero viste, una docena de empanadas y te vas a pedir ciruela y panceta. No, pedite una, porque después queda y no la come nadie. Pero una ciruela y panceta va a ver, ¿eh? Bueno, puede ser. Sí. Pero además el palmito tiene esta cosa de estás matando una pequeña palmera, ¿no? Hay todo un tema con el palmito y la... Vegano, asesino, ¿qué estás haciendo? Claro, tal cual. Igual viste que salió que las plantas reconocen a las plantas familiares, o sea, las que son de su propia semilla, y también tienen ahí tienen neuronas y cierta comunicación, y qué sé yo, con lo cual hay toda una discusión sobre si cuando te clavas una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, no hay realmente, digo, yo creo que sí, pero hay como toda una cuestión hacia los veganos a decirle, pará, vos me decís que sos vegano porque no sé qué, pero... Claro, sí. Respetémonos, chicos. Exactamente. Y vayamos a comer un buen asado. Bueno, vamos a un tema musical, ¿les parece? Una breve tanda y ya volvemos, que todavía tenemos... poniendo el fuego para el asado. Ahí está. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y el usuario de Twitter es control, la letra Z, radio. Ahora estamos comunicados con Ezequiel Devoto de BGH para hablar de algo que nos llamó la atención ayer, que hicieron una presentación de unos aires acondicionados que tienen conexión a internet, básicamente. Y queríamos hablar un poquito con él para que nos cuente por qué es que hicieron esto y qué beneficios trae. Hola Ezequiel, ¿estás ahí? Hola Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Contame un poco cómo es esto de los aires acondicionados con conexión a internet. Mirá, ayer lanzamos con mucho orgullo los BGH Silent Air Gems con Smart Control. Smart Control es una tecnología que incorpora esta línea de aire acondicionados que permite conectarlos a una red Wi-Fi hogareña o en una oficina o en un comercio y después tener el control total en forma ubicua, quiere decir desde cualquier lugar que uno se encuentre a través del celular, una tablet o vía web. ¿Qué beneficios tiene esto? Y la verdad que aporta muchas soluciones de confort a los usuarios, como por ejemplo que vos puedas, no sé, apagar el aire acondicionado cuando saliste de tu casa si te olvidaste de haberlo apagado, o prenderlo para climatizarla unos minutos antes de llegar a tu casa. O yo decía, en la cosa más cotidiana nos suele pasar, lo charlábamos, que uno todos los años cuando llega el verano se pregunta dónde quedó el control remoto del aire acondicionado. La verdad que esto ya no tiene prácticamente ninguna importancia porque uno anda siempre con su celular a mano. Y de hecho, si estuvieras sentado mirando una película cómodamente, por ejemplo, y quisieras cambiar la temperatura del aire acondicionado, no tendrías ni que levantarte a buscar el control remoto, ya que seguramente tendrás tu celular a mano y podrías hacerlo desde allí. Buenísimo. ¿Y esto es, lo van a estar incluyendo en todos los equipos o esta es una línea nueva de aires acondicionados? Esta lo estamos incluyendo en la línea premium, que es, sí, como te digo, la Silent Air Gems. Esta temporada la tecnología se presenta en dos formatos, integrada a los BGH Silent Air Gems y como un dispositivo accesorio para los equipos comerciales que se llaman pisotecho, ¿viste? Esos splits medio gigantones que uno ve a veces en los bares o en los comercios o en las oficinas. Para ese tipo de splits BGH se vende el dispositivo en forma accesoria, digamos, y lo instala un experto de nuestra red de profesionales. Ok. ¿Por qué se les ocurrió hacer esto? Digo, más allá de está claro cuáles son las ventajas, pero digo, ¿cómo llegaron a decir, bueno, y si ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa si le ponemos Wi-Fi al aire acondicionado? Mira, la idea surge de esta búsqueda permanente que tenemos en pos de la innovación y estamos siempre muy conectados a todas las innovaciones a nivel global. Internet of Things, este concepto de Internet de las Cosas, es algo que viene desarrollándose ya hace algunos años y bueno, a nivel internacional cada vez más artículos van a estar conectados a internet. Y bueno, un poco surge la idea de que la verdad que en un aire acondicionado este tipo de tecnología aporta confort, aporta una mejor experiencia de uso para las personas. Por eso decidimos incorporarla en primera instancia en los aires acondicionados. Perfecto. ¿El costo del aire acondicionado per se sube mucho con esto o en realidad digamos no incide en el precio final? Sí, claro, tiene una incidencia, pero no es muy significativa, es de alrededor del 8% más o menos del precio actual de los productos. Ok, o sea, no te va a cambiar en nada, digamos, quiero decir, es un buen beneficio y no es tanto el cambio en el precio final. No es que el precio va a cambiar significativamente, por supuesto que cambia un poco porque es una tecnología nueva, tiene una electrónica que antes no tenía, tiene una antena, conexión de Wi-Fi, que es un componente que los equipos anteriormente no tenían. Claro. Otro tema importante es que es un desarrollo totalmente nacional. Esto realmente es un orgullo para nosotros. No es que estamos importando tecnología de ningún proveedor de ningún país del primer mundo, sino que es un desarrollo tanto a nivel de hardware como a nivel de software, es un desarrollo 100% local. Mirá, las aplicaciones están hechas acá y la implementación del sistema de control remoto. Exactamente, la placa, o sea, el diseño de hardware, ¿viste? La placa en sí que va dentro de los componentes, la aplicación web y todo el software son diseños nacionales. Buenísimo. ¿Y tienen pensado extender esto a otra clase de dispositivos? Sí, claro. Tenemos pensado, como decimos, este es el primer paso en este camino de integrar inteligencia en los electrodomésticos. En un sentido en que le vamos a agregar más inteligencia a este mismo dispositivo, por ejemplo, integrándolo con información del equipo, información de uso, de los patrones de uso de la gente que tenga esta tecnología, o con información, por ejemplo, de pronósticos del clima, de manera que los equipos permitan sugerirle cosas o darle alertas tempranas a los usuarios. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Suponete que vos en tu casa pusiste el equipo en 23 grados y resulta que el equipo registra que trabaja y nunca corta. Podría alertarte, por ejemplo, de que o tenés alguna ventana o puerta abierta, que hay algo que no está siendo eficiente y que el equipo no está pudiendo llegar al set point de la temperatura deseada que vos le pusiste, avisarte esto, por ejemplo. O con geolocalización, avisarte que si te fuiste de tu casa y el equipo sigue encendido, decirte, ¿estás seguro que querés el equipo encendido? Porque ya no estás en tu casa. Este tipo de inteligencia es el primer paso que vamos a dar, digamos, en adelante con esta tecnología. Y después, por supuesto, integrarla a otros productos donde tenga sentido en mejorar la calidad de vida o la experiencia del usuario. Buenísimo. ¿Estos aires acondicionados ya se pueden comprar? Estos aires acondicionados se van a poder comprar a partir de los últimos días de noviembre. Ya están saliendo de la fábrica nuestra en Tierra del Fuego y van a estar distribuyéndose en los últimos días de noviembre. Buenísimo. Bueno, muy claro. Muchísimas gracias, Ezequiel, por contarnos un poco de estos aires acondicionados con conexión a internet. Vamos a un poquito de música y ya volvemos. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de tecno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Take you. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z. Ahora vamos a hablar un poquito de música, no de lo que pasaba, sino de un servicio de streaming de música que presentó Claro anteayer. Se llama Claro Música, tiene un precio de $39.90, 40 pesitos, y lo que hace es, al igual que Spotify, que Napster y que otros, ofrecerte una biblioteca de millones de canciones que podés escuchar en forma ilimitada por streaming y bajarte a tu tableta o celular para escucharlos, para escuchar sin conexión a internet. Está disponible para Android y para iOS y tiene el apoyo de Universal, Sony, Warner y varias discográficas independientes. Y de nuevo, la idea es que vos pagues un abono mensual y te desentiendas del tema de qué canción tengo y cuál no. Las dos grandes diferencias que tiene este servicio respecto de otros, por ejemplo, como el que ofrece Personal en asociación con Spotify y Movistar, que lo ofrece con Napster, los dos a exactamente el mismo precio, es que en el caso de Claro, primero que la plataforma es íntegramente de ellos, lo cual tiene su costado positivo y su costado negativo. Y lo otro es que además de pagar por mes, tenés una opción para un pase semanal para pagar 13 pesos para tener una semana de música ilimitada, lo cual está bueno si querés ir controlando un poco más tus gastos, si querés probar el servicio, etc. Ya está disponible. Las aplicaciones están para, como decía, para Android y para iOS. Y es una plataforma que la compañía tiene en toda la región, en toda América Latina, y que la hace una compañía que se llama iMúsica. No está de más aclarar que si vos tenés Spotify o Napster por fuera de estos servicios de Personal, de Movistar y de Claro, en el caso de Spotify, que tiene un precio de 36 pesos, como lo pagás en el exterior, porque es un débito que se hace por tarjeta de crédito en el exterior, te termina saliendo 48 pesos, mientras que en el caso de Movistar Personal y Claro, el precio final total es de $39.90 y se paga con la factura. Otro servicio que se presentó ayer es de YouTube y también va en este mismo sentido. Se llama Music Key y es un servicio para que vos accedas en forma ilimitada a videos musicales que están ya en YouTube, pero con la gracia de que no tenés avisos. Podés ver los avisos, podés ver los videoclips y también bajártelos para tenerlos offline. y pagás $10 al mes. Por ahora está solamente en un periodo de prueba en Estados Unidos y en 6 países de Europa. Y apunta un poco lo mismo, pero haciendo hincapié en la parte de los videos. El punto interesante es que así como tenés acceso a los videos, también te habilitan por el mismo precio el acceso al servicio de streaming de música que Google ya tenía, que no le ha ido particularmente bien, pero que lo meten dentro del mismo combo, con lo cual por $10 vos tenés la telefonía, tenés el acceso a la música desde el teléfono, desde el celular, y también a la posibilidad de ver videos. A mí me parece que la movida está más pensada para promocionar la parte de música que la de los videoclips. Yo no sé cuánta gente está dispuesta a pagar $10 al mes para tener acceso a la posibilidad de ver videoclips sin avisos. Pero bueno, es un combo interesante. Google es prácticamente el único que puede hacer algo así, de combinar una colección de videoclips enormes, y para mí es un punto de acceso importante para todo lo que tiene que ver con la posibilidad de eventualmente ofrecer algo tipo Netflix o una cosa por el estilo. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Y ahora estamos en comunicación con Darío Shapiro de Microsoft para hablar de algo que pasó el jueves pasado, pero que no llegamos a cubrir porque fue la tarde, que o al mediodía, que fue la presentación de la Xbox One en la Argentina. Hola Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿todo bien? Buen día. Contanos un poco cuál es la oferta con la que llega. Digo, la consola, en general, más o menos la conocemos, obviamente, pero la pregunta es, ¿con qué oferta llega Microsoft al país para ofrecer la consola? Bueno, yo creo que, digamos, es un punto clave el que estás marcando. La consola, obviamente, es conocida por todos. El tema es que acá estamos lanzando con una oferta que excede, yo creo, lo que se hizo en otros mercados. Tenemos un total de 5 paquetes, 5 bundles, ajá, que están todos con juegos AAA, que están buenísimos, sumado a que tenemos un precio, la verdad, que bastante bastante agresivo para esta época del año, y digamos, tratando de poner una Xbox One en el living de todos, ¿no? Estos bundles son, el primero es con FIFA 15, es una Xbox One con FIFA 15, sí, en su versión sin Kinect, y además vamos a tener una versión de edición día 1, una edición Day 1, con FIFA 15 también, con el control conmemorativo, la caja negra y demás. Además vamos a tener también 2 versiones con y sin Kinect, con Assassin's Creed Unity, que es un juego de lanzamiento que se lanzó ayer, sí, anteayer, perdón, sí, vamos a tener en nuestro bundle acá en Argentina. Tanto con Kinect como sin Kinect, Assassin's Creed Unity con Assassin's Creed Black Flag, y además vamos a tener una consola más edición limitada con Call of Duty Advanced Warfare, juego que se lanzó hace 2 semanas, sí, sí, y esta consola viene luqueada con Call of Duty, el control y demás, y vamos a tener básicamente 2 puntos de precio, 8999 y 10999, dependiendo de si tiene o no el Kinect, principalmente el Kinect, si tiene o no, y la edición limitada de Call of Duty va a estar en 10999, okay. Esa versión viene sin Kinect, pero viene con 1 tera de espacio de capacidad, okay, y obviamente el tema del luqueo de la consola. Ok, esto por ahora en preventa, porque la consola físicamente va a estar el 6 de diciembre, ¿no? Mira, la preventa la lanzamos el 3. El viernes 7, hace, sería menos de una semana, okay, empezó la preventa. Tenemos honestamente una base de fans impresionante, la gente está yendo a comprarla, le sacan foto a la factura, la suben a Twitter, a Facebook, y digamos, hay como una personalidad bastante buena con lo que está pasando. Creo que es un activo importante que tenemos nosotros, está yendo muy bien la preventa, los resultados en menos de 7 días son buenísimos, y la consola va a empezar a llegar a los puntos de venta para entrega y para que la gente, digamos, los que no precompran la puedan comprar a partir del 3 de diciembre. Okay. Uno de los puntos diferenciales que tiene la consola respecto de la PlayStation y demás tiene que ver no tanto con los juegos, sino con todo lo que hace además de la parte de videojuegos, ¿no? Y en esto hay un punto interesante, que es el tema del control de la tele como tele, unida al reconocimiento de voz. ¿Eso había alguna duda respecto de si iba a estar disponible o no? Contanos un poco cómo funciona y en qué estado está para la Argentina. Bueno, es un buen momento como para, si había alguna duda, despejarla. La consola, apenas llegue el 3 de diciembre, va a venir con todas sus capacidades de centro de entretenimiento disponibles. Con lo cual, lo que cualquier consumidor va a poder hacer en el momento que saca la consola de la caja y la pone en su living es conectar el decodificador de la tele a la consola y la consola a la tele. De esta forma van a poder manejar toda la grilla de televisión a través de la interfaz de la consola, así como también, obviamente, van a poder jugar un juego mientras ven televisión del costado, o ver televisión mientras hacen una llamada por Skype, o esa función de Snap que tiene Xbox One. Uh-huh. Así que todas esas capacidades las vamos a tener acá en Argentina desde el día 1. Y obviamente, como decías, tenemos, creo yo, la mejor oferta en lo que es aplicaciones y todo lo que es entretenimiento más allá del hardcore gaming. Y particularmente, honestamente, yo creo que tenemos, además de esto, las mejores franquicias, los mejores exclusivos de esta vuelta. Así que entre lo que es Forza Horizon 2, que lo vamos a tener acá en diciembre también, Rise, Forza 5, Sunset Overdrive, vamos a tener unos juegos para que el hardcore gamer también se divierta durante Navidad y Reyes. Ok, con lo que tiene que ver con la compra de los juegos, ¿cómo funciona acá? ¿Qué precios aproximados o promedio podemos esperar? La verdad que estamos trabajando muy fuerte en tratar de tener una oferta competitiva para todos los consumidores argentinos. Los juegos van a comenzar a partir, estoy hablando de juegos de One específicamente, sí. De 360 arrancan un poquito más abajo, pero de juegos de One seguramente van a encontrar un Minecraft, que es un juego, un título que se vende muchísimo, en 499 pesos, que es, okay, es un precio de entrada bastante agresivo para una nueva plataforma. Y estos juegos van a partir de ahí hasta unos 1.100 pesos más o menos para un título de lanzamiento, como por ejemplo puede ser Forza Horizon 2 o Sunset Overdrive. Esto siempre hablando, perdón por la inocencia, siempre es el precio final en pesos, porque la facturación va a ser en pesos y no es un débito de afuera, o eso incluye ya recargos que pongan afuera por lo de la tarjeta de crédito. No, esto es precio final, en pesos iba incluido y todo, y tú incluido, y te estoy hablando del producto físico puesto en una cadena de minorista. La caja. Exactamente. A nivel digital, nuestra idea va a ser emparejar los precios como para que no haya diferencia, y como vos bien decís, estos precios son finales. Una de los diferenciales que nosotros tenemos y que creemos que son muy buenos como para llevarla a toda la gente es: nuestra facturación de servicios es siempre en pesos. Perfecto. Sin ningún tipo de recargo, tanto para las suscripciones de Live como para lo que es la compra de juegos. Ok. ¿Está bien? Sí, clarísimo. Más allá de los juegos y, como decías, de la posibilidad de pasar los canales, que incluso lo puedes decir oralmente, ¿no? Digo, poner, no sé, el 13, poner paca. No es que tenés que decirle cambiar canal al 6, 2, 3, sino que podés usar el nombre del canal, ¿correcto? Vas a poder usar el nombre del canal directamente. La idea es que al tener Kinect, y Kinect es un dispositivo que es inteligente y aprende, uh-huh, entonces la idea es que vos puedas controlar todo a través de, como vos bien decías, el control de voz. De esta forma vos vas a poder decir, anda al 13 o... quiero ver Telefe, o quiero ver, como vos decías, paca, lo que fuera, y la consola te responde con lo que vos querías. Uh-huh. Bien. Así que también es un diferencial, porque el hecho de tener Kinect y Kinect 2, que viene súper mejorado, es algo que no todos tienen, solamente nosotros. Bien. Y cuando vos tenés la consola, tenés los juegos, tenés la posibilidad de ver esto, de ver la tele o de gestionar la tele si querés. Y también tenés, como vos decías, otras funciones. La más notoria es la posibilidad de hacer una videollamada por Skype y de hacerla al mismo tiempo que estás jugando o que estás viendo tele. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con la consola que no tengan que ver con los juegos? Bueno, creo que antes estaban hablando de YouTube y otras cosas. Yo creo que, digamos, esta consola, para lo que tiene que ver con consumo de servicios online, navegar por internet, ver YouTube, ver cualquier película o serie en Netflix, que ahora está súper de moda, para el gamer poder transmitir en Twitch cualquier partida de lo que esté jugando en tiempo real, subirlo a YouTube en tiempo real, y todo eso, digamos, es algo que viene, digamos, totalmente, digamos, pensado desde el día cero para que los consumidores lo puedan hacer súper, súper, súper fácil. El tema de Skype, por ejemplo, es impresionante. Skype va a venir preinstalado y vos vas a poder... es una tremenda máquina de Skype esto. Ponés la máquina, conectás el Kinect. Kinect es una máquina, tiene una cámara de 1080p, uh-huh. Lee, digamos, tiene el visor infrarrojo, te ve de noche con la luz apagada, te sigue, con lo cual vos te podés levantar, podés caminar mientras seguís hablando por Skype y la cámara te sigue enfocando. Es fantástico esto como experiencia de videollamada para cualquiera que quiera hacerlo, ¿no? Claro. Cuando estás pensando en dónde poner el equipo y en dónde poner la consola, y sobre todo pensando en el Kinect, ¿hay una distancia mínima, hay un tamaño mínimo de habitación, digamos, pasado el cual vas a estar, no sé, muy cerca de la tele o algo así? Eso está, supongo que lo tendrán bastante tabulado. Mira, la verdad que también con respecto a la generación anterior tenemos una diferencia con esto, porque antes, si te acordás, para poder hacer uso de Kinect, digamos, de forma que te sirva de verdad, digamos, uh-huh. Tenías que tener una distancia importante, tenías que tener un poquito más de un metro, más de un metro y medio para poder jugar y no tener más de frente que te detecte la cámara. Hoy por hoy con Kinect 2, además de que van a poder jugar hasta 6 personas, puedes estar parado a menos de un metro de distancia que la cámara te reconoce, con lo cual para cualquier tipo de ambiente sirve esto. No solo para un living grande en una casa en algún lugar, sino para cualquier departamento de cualquier medida vas a poder utilizar todo esto sin ningún tipo de problema. Bien, buenísimo. Así que cuando pongamos una acá en el estudio de Control Z, no trabaja más nada. bueno, dale, y yo voy y la probamos ahí, vas a ver. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Darío, muchísimas gracias por el tiempo para explicarnos qué tiene la Xbox One. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes, y cualquier cosa volvamos a hablar y así nos cuentan qué les pareció. Buenísimo. Bueno, el que pasaba era Darío Shapiro de Microsoft hablando sobre la Xbox One y su llegada en la Argentina. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Quédate, porque ya viene más Control Z. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Quiero decir que la operadora Marina nos tiene pero al latigazo. Sí. Estábamos muy estábamos hablando de cosas muy importantes fuera del aire. Sí. Y no podemos. Del área tecnológica también, chicos, por favor. Bueno, gracias Ricardo porque me haces un retweet y haces que todos tus seguidores me retuiteen en algunos casos. Yo doy suerte como... Tenés suerte como la Chiqui Legrand. Sí. Una cosa de locos. Sí. Me gusta porque ustedes no lo ven porque esto es radio, pero Yamila cuando habla de la Chiqui Legrand hace el gestito con el índice en la comisura de la boca. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Justamente mientras hablábamos de la Xbox One, sí, uno de los bundles, como se le dice, uno de los paquetes con lo que te venden, viene con el FIFA 2015. Sí. Pero desde ayer está disponible el PES 2015, que es como... Super Contra. Claro, el Super Contra. Bien. Si vos te querés ser un cipayo y comprarte el PES 2015 que viene con Mario Götze en la tapa, no, sí, digamos, ahí, es que esto es como el River Boca, hay gente que le gusta el PES, gente que le gusta el FIFA, el PES 2015 tiene para nosotros algo polémico, que es que tiene el alemancito que nos dejó afuera, sí, lo tiene en la tapa. Pero bueno, peor es el Brasil y que te hagan 7 en tu casa. Yo, claro. No, te juro que cada vez que tengo la oportunidad lo digo, Ricardo. Acá. Sí. Bueno. Esto sí, para no mencionar el dificilísimo 2-1 que logramos ayer frente a la... Sí, selección. Tremendo. Pero qué lindos son los jugadores croatas. Bueno. Okay. ¿Qué? Me dije. No, ¿qué? Está muy bien. No, está bien, qué sé yo. Bueno, pero estábamos hablando del PES 2015, que ya está Software para la PlayStation 3 y 4, la Xbox One y 360, y desde hoy también para la PC, ¿sí?, el usuario de PC. Y nada, si te gusta el PES 2015 en vez del FIFA 15, lo puedes jugar y puedes poner plata en el juego, que como en el otro, tiene cada vez más cosas de realismo. Sí, se ve muy real, ¿eh? Sí. Sobre todo lo que es la pelota y la pierna trabajada del futbolista, del botín y todo eso, sí, sí, más que la cara. Sí, ¿no? Sí, eso siempre detalle, hay mucho laburo en ambos juegos, en reproducir, claro, los gestos de cada jugador, no solamente la cara, sino cómo corre, cómo festeja un gol, cómo saca las manos y arquero, tal cual. 750p es, bueno, si la querés precio, para PlayStation 3 y Xbox 360, y 1000p si la querés para PlayStation 4 y Xbox One. Bueno. Y lo interesante para nosotros es que está la primera división de la Liga Argentina de Fútbol. Bueno, para mí no. Claro, bueno, todavía. Vos porque sos argentino, pero bueno, es un detalle. Todo puede pasar, Yamila. No, que va a pasar porque si no se pudre. Si no. No me hagas hablar con el micrófono abierto, Ricardo. Por Dios, te lo pido. Bueno, muy lindo se ve el PES. El PES 2015, que ya está disponible. Ya está disponible. Ya se pueden gastar una luca en un juego de fútbol. Este besito para vos. Sí. Lo que no está disponible todavía, aunque muchos hablan y dicen, por acá, bájatelo, no sé qué, es el famoso tema del doble tilde azul del WhatsApp, chicos. Porque ustedes recordarán... Vamos a desmitificar. Ustedes recordarán que la semana pasada WhatsApp publicó una actualización que hace que a los dos tildes, que no significan que haya... Exacto. Se suma una tercera opción, que es los dos tildes, o palomitas, como le dicen en América Latina, de color azul turquesa, que significa que el otro lo leyó. Entonces hubo una... ¿Y qué se está haciendo él? Ah, bueno, que lo leyó, che, que lo leyó. Nah, sí. Es lo mismo que con BlackBerry Messenger, que es el... genera esta cosa de no me dejes con... En el BlackBerry se decía, no me dejes con el visto. Claro. Que era que, bueno, me leíste. Te clavan el visto. Claro, me leíste, haceme, o sea, dame una respuesta. Claro, tirame un ok. Bancame 5 claro, o algo. Algo. Y entonces aparecieron un montón de sitios, notas, sugerencias, comentarios para ver cómo hacer para zafar. Pro piratas. Bueno. Porque decían que ahora WhatsApp tenía la marca de la gorra y cómo hacer para que no te tirara el doble clic, no cambiara de color porque vos lo viste. Y entonces que si lo ves con las notificaciones, que si lo ves con el widget, que si lo ves en la pantalla de bloqueo pero no abrís la aplicación, son todas cosas que te permiten ver el texto del mensaje en algunos casos, sí, porque si te tiran muchos mensajes deja de ponerte el texto y te dice tener 14 en la mensajes. Notificación hay, claro, algo ahí la vas piloteando, sí. Bueno, y entonces ahora hay una, está circulando una idea, un mensaje que dice que te llega un mensaje que dice, sí, si vos entras acá, qué sé yo, podés retrasar la aparición del doble tilde, lo podés eliminar, que podés hacer que nadie sea, qué sé yo, pero resulta que es una trampa informática. Es una engaña pichanga, ¿verdad? Según la gente de SET, aparecieron, sí, varios mensajes en redes sociales que se vuelven a ofrecer esta posibilidad, adjuntando un enlace donde supuestamente se encuentran las instrucciones, dice la noticia. Sí. Y te piden poner el teléfono. No, exacto, lo hagan, chicos. Cuando entras al link, el usuario es dirigido a una web que le pedirá su número de celular, sí, para recibir un código de descarga especial. Con una tipografía parecida, claro, al WhatsApp. Y lo que hace verde, básicamente, es que esto te asocia a un servicio SMS Premium, que lo que hace es que sin que vos te des cuenta envía SMS y con cada envío de ese SMS a vos te cobran. Te cobran, una barbaridad. Bueno, algo así como un euro y medio al mes. Bueno, claro. Esto es así. Sí, sí. Es una locura. No, bueno, es todavía digamos, parece poquito. Y por ahí no te das cuenta, pero el problema justamente es que eso, si vos lo multiplicas por un montón de gente, es una gotita, una gotita, una gotita. Sí, se están haciendo un negocio. Claro, así que bueno, todavía no se puede, bánquesela. Si lo leyó, bueno, si no, no lo va a abrir WhatsApp directamente. Sí se planea que se puede llegar en un futuro a esconder este tilde azul turquesa. Totalmente. De la misma manera que uno pone en la última hora de conexión, si sí, quiere, puede elegir. Sí. Bueno, esto ya es como para una piratería premium. Pero digamos, supuestamente va a llegar en una actualización, porque la gente de WhatsApp dice que defiende la privacidad de sus usuarios y dice, bueno, ok, si vos no querés deschavarte con todo eso, está todo bien, te sacamos toda esa información. Igual, lo que yo pienso es, si yo le mando un mensaje al otro y que está claro que lo leyó el mensaje y no me aparece toda esa información, yo digo, loco, ¿por qué no me estás? O loca, ¿por qué no estás dejando que yo vea eso? ¿Qué tenés que esconder? Claro, bueno, y así empieza como un, sí, círculo de desconfianza, y así tremendo. Digo, se rompen las parejas, ¿eh? Sí, las cabezas, por las menos, parejas. Por menos que eso, hay alguno que lo ha hecho. Por supuesto. Bueno, ¿cuántas desgracias nos pega el WhatsApp, chicos? Sí. Bueno, escúcheme, antes del, sí, WhatsApp, le digo, sí, que la gente de Firefox, sí, de la Fundación Mozilla, sí, cumplió 10 años. ¡Ay, o sea, Firefox, feliz cumpleaños! Cumplió 10 años, nació en 2004 y tiene una nueva versión que es la 33.1, sí, que al igual que como esto que hablábamos de WhatsApp, muy bien, necesita Marina, como esto que hablábamos de WhatsApp, de respetar la privacidad, sí, en la versión 33.1 tiene una función que es que vio que usted en el Firefox, en el Chrome y en el Internet Explorer puede... No, en el Internet Explorer me preguntó si ya ni me acuerdo. Bueno, okay, bueno, en el Firefox y en el Chrome vos tenés una función para navegar de incógnito, navegar... Con la pestaña de... La navegación de privada, Jerusa, sí. La navegación pirata. Que te la hace con Control Shift en algunos casos. En algunos casos. Esto es para que vos entres a un lugar y no quede registro, sí, en esa computadora de tu... O, por ejemplo, para usar dos cuentas abiertas de lo mismo, ¿no? Facebook, Twitter, o lo que por sea. Por ejemplo. Yo apelo más a los honestos. A los honestos. A los trabajadores. Bueno, sepan que tanto en Firefox como en Chrome pueden tener más de un usuario en el mismo, sí, navegador y entonces te aparece una pestañita que te permite cambiar de usuario. La cuestión es que la versión 33.1 del nuevo Firefox tiene una función que se llama olvidar, que te permite borrar todo lo que hiciste en los últimos 5 minutos, en las últimas 2 horas o en las últimas 24 horas, sin que tengas que apelar a la navegación. A borrar todo el historial. Si, sí, dijiste, uy, pará, esperá que entro a este sitio difícil, este sitio polémico, pero no quiero abrir esta, Versión privada de incógnito, que yo entras, haces todo lo que tenés que hacer y decís, borrame los últimos 5 minutos. Por las dudas. Ponele que estás en alguien, che, me olvidé, tengo que chequear una cosa. Bancame, préstame tu computadora. ¿Cómo no? Entras y le decís, fletame los últimos 5 minutos, las últimas 2 horas, que no quiero que nada de lo que yo hice acá. Porque era una sorpresa, al fin y al cabo. No. O porque no confías en otra persona. Bueno, la gente de Firefox, por ejemplo, lo dice, es una buena herramienta para las PCs de locutorios o lugares públicos. Eso es muy bueno. Es una herramienta para vos. Nada de esto impide que la persona que te está prestando la computadora o que puso una computadora en un lugar público no le haya instalado una aplicación que registra todo lo que vos tipeás. Con lo cual hay que tener siempre un poquito de paranoia en eso y algunas cosas no hay que hacerlas en computadoras públicas, como entrar al banco, por ejemplo. Por ejemplo. O si lo tienen que hacer y no les queda otra, tienen que usar el navegador, el teclado virtual que todos los bancos tienen, que se genera siempre en un lugar diferente y que se usa con el mouse y que te permite proteger un poco tu... Sí, de lo que es el registro el de todo el tipeo, exactamente. Muy bien, bueno, feliz cumpleaños para Firefox. Me gusta esta aplicación. Obviamente compite un poco también con el Google Chrome, que es el que ahora está más pegando. Pero bueno. Sí. De hecho, hoy por hoy el Chrome está... Depende de quién le preguntas, pero en general el Chrome ya está arriba del Firefox en uso. La cosa simpática que tiene el Firefox es que sigue siendo de una organización independiente, claro, dicen ellos, y no de una corporación como Google, que puede tener algún fin ulterior más allá del visible. ¿Pero cómo? Google es buena onda, pero bueno, siempre tenés... Es buena onda, dicen que voy copado a trabajar ahí. Sobre todo por... Sobre todo para esos chicos, viste, que se habían quedado como viviendo de alguna y no avisaron. ¿Te acordás, los chicos? ¿Te acordás? Sí, claro, ¿cómo me voy a olvidar? Sí. Bueno, ya está. Nos tenemos que ir. Ya fue. Nos tenemos que ir, nos despedimos lamentablemente. Nos hemos pasado, como siempre, algún que otro minuto, así que le agradecemos a Radio LED que totalmente nos permite estas desprolijidades. Totalmente, a la señorita Marina. A Marina también, por supuesto. Le mandamos un saludo a la gente de Loray Comunicaciones, que hace la producción comercial de este programa y con los que estamos juntando plata a los pavotes. No digas eso porque después de la salida... No, total, sí, no. Pero siempre viste que a la salida de acá encontramos alguno que es famoso. Bueno, a la salida de acá siempre están... Todos quieren sacarle fotos a Yamila porque quieren ver cómo es. Sí. Y bueno, por eso tenemos una salida especial, a veces... Sí, es verdad. Y se terminan sacando fotos con Dani Ambrosino, que también lo cruzamos siempre. Le mandamos un beso grande. Bueno. Bien. Después dicho todo esto, señorita Marina, gracias por todo. Nos dice chau con la mano, así que nos tenemos que ir. Recuerden, radioledonline.com, y si no, www.controlzradio.com.ar es la página web. Sí, @ control la letra Z radio es nuestro usuario de Twitter. Sí, y nos escuchamos el jueves a las 10 de la mañana. Adiós.